Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. A 11 años de los hechos ocurridos en la noche del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, este movimiento de los padres y madres de los 43 se mantiene con mucho dolor, con mucha tristeza, pero también con la esperanza de buscar a los 43 estudiantes. Cada pared que va cerrando el laberinto abre en mí la voluntad. 11 años ya desde aquella noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron a 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. 11 años sin querer reconocer la verdad. Desde Boca de Polen los acompaña Alejandra Carrillo y Arturo Espinosa para escuchar lo que hasta el día de hoy se puede decir de este caso. Así es, estimada Janis, y pues un honor como siempre estar compartiendo contigo estos micrófonos y pues ser maestro o maestra rural en nuestro país es una de las opciones de superación personal más cercana en las comunidades indígenas, porque las normales siempre han sido un espacio de debate y con un posicionamiento político de izquierda, pese a lo que podamos opinar. Desde Polen al aire, abrimos el espacio para escuchar las voces que se dieron lugar en la normal rural de Ayotzinapa el pasado 19 de septiembre. El foro denominado Ayotzinapa 11 años, luces y sombras, reunió a decenas de personas para seguir levantando la voz y exigir justicia, pues la herida continúa, pues los padres y madres siguen sin saber dónde están sus hijos. Te busco aquí, te busco allá donde ayer irás, vida amarga, odio, espiras. Hace saber a lo lejos que te busco, que no hay piedras ni muros que me hagan para. En la música estamos escuchando a Liam Ventura y su pieza Hasta Encontrarlos, del álbum compilatorio De Vuelta a Casa, Ayotzinapa Somos Todos. Este álbum se lanzó en julio de 2015, convocado por Rip MX y Pedro y el Lobo, y este disco es producido en solidaridad con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, Guerrero. Que nos quieren atrapar, enredar para agotarnos, mas no descansaremos hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos. Pues un agradecimiento a todos ustedes que están acá acompañándonos. Ya 11 años y no sabemos nada de nuestros hijos. Para nosotros es un sufrimiento ver cómo pasan los días y no tenemos ninguna respuesta de gobierno. Es muy doloroso, al menos yo esto no se lo deseo a nadie. Ver que sale tu hijo y ya no regresa. Tener que salir a buscar, que te expliquen qué es lo que pasó. Yo aún a este tiempo, pues me desespero y me doy de vueltas en la casa porque simplemente no veo a mi hijo y no entiendo qué es una desaparición. ¿Cómo es posible que vengan por nuestros hijos y se los lleven? Y no se olviden que hay padres que seguimos esperando a nuestro hijo con los brazos abiertos, y yo sí quiero ver. Quiero una oportunidad más que me den para volver a abrazar a mis hijos. Así fue como la señora María Martínez, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, compartió su sentir en el foro Luces y Sombras. ¿Qué tanta luz y cuántas sombras se han encontrado en el camino? Mario Patrón Sánchez, exrector de la Universidad Iberoamericana en Puebla y defensor de derechos humanos, hace un recuento. Yo quiero compartirles a ustedes la idea central de que la mayor sombra en todo el proceso de reivindicación de la verdad, justicia y reparación en el caso de Ayotzinapa es la impunidad. Cuando nos preguntamos si después de la tragedia de la noche del 26 para la mañana del 27 de septiembre del 2014 hubo en México un antes y un después, la respuesta es categórica. Hoy las violaciones graves a los derechos humanos en México son peores de las que eran hace 11 años. Hoy Iguala y toda esa zona y esa región que es desde Huitzuco, Taxco, Tepecuahuilco, toda esa región presenta síntomas de un modelo de macrocriminalidad todavía peor al que presentaba en el 2014. Y ahí es donde se dinamiza el desmantelamiento de la verdad histórica, acreditando técnicamente que la gran pira humana del basurero de Cocula no pudo haber existido, que era un gran montaje, una gran mentira, y empezando a tallar líneas de investigación que desde aquel entonces, imagínense, estamos hablando 2015, 2016, no se investigaron. Estamos hablando, por ejemplo, la línea de investigación del quinto camión y de la posibilidad de que ese quinto camión llevara heroína o algún tipo de dólares por el entorno de trasiego de droga entre Iguala y Chicago y Atlanta, por ejemplo. Nunca se investigó. Salieron otros datos que empezaban a vincular a autoridades municipales. Es muy importante decir que en aquel entonces quienes eran directores de las policías municipales de los 5 municipios conurbados a Iguala eran exmilitares. Se desmantela la verdad histórica y ahí tenemos una clara luz, que es el proceso de resistencia que continuaban los padres y madres, pero también esta asistencia técnica que permite desmontar la llamada verdad histórica. Un poco después, la UNDH saca su informe de doble injusticia. Esta otra asistencia técnica internacional, que es la ONU, lo que desvela es que gran parte de los detenidos fueron torturados. Incluso la existencia de una ejecución extrajudicial con motivo de la detención de una persona. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la tortura? Que se diluye la verdad. Si nos preguntamos cómo está el país antes y después de Ayotzinapa, regreso a mi primer comentario. Hoy México está más devastado, hoy México está más herido, hoy México es más un país de víctimas de lo que era hace 11 años. Basta ver lo que hoy es Iguala, Taxco y esa zona en términos de macrocriminalidad. Y solo mediante procesos de gran calado, mediante macrocasos de verdad, justicia y reparación, es como se puede crear un antes y un después. Hace unos cuantos meses estábamos hablando del Rancho Izaguirre y de Teuchitlán, ¿verdad? Como un centro de posible exterminio, ¿no? Hoy, hace unas semanas, tendríamos que hablar de los jóvenes desaparecidos de Amozoc, Puebla, o de los jóvenes de Lagos de Moreno, ¿no? Es decir, estas historias que son tragedias y dolor humano, después de 11 años, se siguen repitiendo. Y por eso es que la mayor luz está en la verdad que construyen con sus propios procesos de resistencia a las víctimas en México y en la memoria social. Ayotzinapa se convirtió en memoria desde el día uno. Estos padres y madres empezaron a construir memoria colectiva, memoria social. Y eso es lo que nos queda, y lo que nos queda como mayor luz finalmente es, desde nuestra pequeñez, citando a Galeano, acompañar la grandeza de estas madres y padres de familia que efectivamente los querían enterrar, pero no sabían que eran semillas. ¡Ay, el cielo! ¡Llora! Porque faltan estudiantes. Ahora veo, me doy cuenta, que nuestra invitación no fue en vano. Sí nos escucharon. Hoy salieron a la calle. Hoy salieron a caminar juntos, a defender nuestros derechos. A todos esos estudiantes que caminaron juntos con nosotros. Ese es el momento de levantar la voz para que no les pase, que no se repite por todo lo que estamos pasando. Que no les pase nada a sus hijos, los nietos. Es el momento de levantar la voz y cambiar este país. Seis madres y padres de los normalistas desaparecidos han fallecido sin conocer el paradero de sus hijos. Alan García Campos, oficial de Derechos Humanos en la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habló de cómo el tiempo transcurre cuando un padre o una madre busca a su hijo y subraya la importancia de las juventudes como la esperanza de las luchas. Es un momento y una coyuntura también muy especial. Estamos en la víspera de un aniversario más, el undécimo. Y cuando estamos en un aniversario de un caso de desaparición, siempre es muy importante recuperar lo que las familias nos dicen alrededor de cómo transcurre el tiempo a partir de que se han enfrentado a esa herida profunda de la desaparición. Las manecillas del reloj para una familia no transitan en la misma velocidad. Y se equivoca quien piense que el tiempo es una anestesia frente al dolor cuando estamos hablando de un caso de desaparición. El tiempo hace más grande la herida, hace que esa herida supure aún más dolor. Porque sabemos que algunos de los padres, algunas de las madres han fallecido, pero cuando hay juventud hay horizonte, hay futuro. Y una de las preguntas más fuertes para un papá, para una mamá de una persona desaparecida es: ¿quién va a buscar a mi hijo cuando yo no esté? Y la respuesta está en ustedes, en la fuerza de la juventud que marcará un horizonte y que mantendrá siempre en alto la bandera de la exigencia de la búsqueda de la justicia, de la localización. En ustedes, debo decir también, en lo que me conmueve estar aquí presente, quienes no conocimos a los jóvenes desaparecidos, vemos en sus rostros una especie de encarnación de un proyecto que se quedó trunco, de un proyecto que se interrumpió. Pero sobre todo me honra estar aquí, particularmente por la fuerza, por la resistencia, por la entereza, por la dignidad de los padres y las madres de los 43 jóvenes. Un caso representa una causa. El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa representa la causa de la desaparición. Hoy, con un universo oficialmente reconocido de 133 mil personas desaparecidas. Aquí podemos ver los rostros de 43 estudiantes en la cancha de básquetbol, las sillas, las butacas vacías. Pero imaginémonos lo que supondría congregar esas 133 mil ausencias, desapariciones en México. Y creo que la sombra que me atrevería a calificar como la sombra abismal es la principal pregunta que aún no cuenta con una respuesta. ¿Dónde están? ¿Dónde están los jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa? ¿Cuál es su suerte? ¿Cuál es su paradero? ¿Cuándo regresarán a casa? ¿Cuándo sus familias los podrán, como aquí ya decía doña Joaquina, volver a abrazar? Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Abel García Hernández. Presentación. ¡Viva! Abelardo Vázquez Penitén. Presentación. ¡Viva! Adán Abraham de la Cruz. Presentación. ¡Viva! Alexander Mora Venencio. Presentación. ¡Viva! Antonio Santana Maestro. Presentación. ¡Viva! Benjamín Asensio Bautista. Presentación. ¡Viva! Nosotros somos madres, somos campesinas. Nunca pensamos andar en esto, pero a pesar de todo, pues aquí andamos. Por el amor de nuestros hijos, vamos a seguir adelante con su apoyo de todas las personas aquí presentes. Por eso les digo que nos sigan acompañando. Doña Joaquina García Velázquez, madre de Martín Getsemaná y Sánchez García, afirmó que a 11 años el dolor sigue. ¡Ayotzinapa vive! ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzinapa vive, vive! ¡La lucha! Desde la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, nos unimos a la exigencia de miles de voces que pedimos se haga justicia por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en este recorrido donde ha habido más sombras que luz, pero sin duda sigue habiendo un camino iluminado que permite seguir adelante. Seguimos en Polen al Aire y damos pie a la información que nuestro compañero Thomas Zapf nos trae desde el sur de Chiapas, donde las comunidades siguen buscando alternativas para defender sus territorios. Las breves informativas de Polen al Aire. Pueblos y comunidades del sur-sureste realizan encuentro regional en defensa del territorio. El 13 y 14 de septiembre se reunieron varios pueblos, comunidades y organizaciones de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para compartir sus luchas y dolores y para profundizar en las estrategias de defensa territorial de la región sur-sureste. En un pronunciamiento conjunto, afirmaron que hay una continuidad histórica del despojo de los territorios de los pueblos desde la colonización hasta la imposición actual de los polos de desarrollo implementados por los gobiernos en complicidad con empresas y crimen organizado, pero que gracias a la organización comunitaria han detenido megaproyectos, desalojos y actos de violencia. Las comunidades, pueblos y organizaciones denunciaron varios proyectos de despojo, casos de injusticia e impunidad, señalando que el territorio y la organización colectiva son los pilares de su vida comunitaria, autonomía y resistencia. Consulta fraiba.org.mx para conocer el pronunciamiento completo. Madres de desaparecidos de Chiapas expresan dolor y decepción después de encuentro con el gobernador del estado. La colectiva de Madres en Resistencia Chiapas, que agrupa a familiares de personas víctimas de desaparición forzada en el estado, emitió un comunicado de prensa el 12 de septiembre después de un encuentro con el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, del Partido Morena. La agrupación señaló que las palabras expresadas por el gobernador en la reunión para ellas significaron un acto de revictimización y criminalización hacia quienes han sido víctimas de desaparición forzada. En su pronunciamiento, la colectiva indicó que salieron de la reunión con la sensación de que el propio Estado ya no los va a buscar y que los miles de desaparecidos en Chiapas y en México no son una prioridad. Recalcaron que no aceptaban que se culpe a las víctimas y no aceptaban la indiferencia. La colectiva hizo énfasis en la responsabilidad del Estado de buscarlos y de encontrarlos. Revisa Madres en Resistencia Chiapas en Facebook para más información. Festival por el Lago de Chapala reunió a pueblos revireños en defensa del lago más grande de México. El Parque Ecológico La Crucita fue sede del Festival por el Lago de Chapala, que se realizó el 31 de agosto y que reunió a cientos de personas provenientes de los pueblos de la ribera del lago, de Guadalajara, de colectivos ambientales, activistas y artistas. El objetivo central del evento fue visibilizar la importancia cultural, ambiental y social del lago, además de informar a la población sobre los riesgos que representan los proyectos de nuevos acueductos como el Chapala-Guadalajara y la presa Solís. El Frente de Pueblos de la Ribera del Lago de Chapala, que convocó al festival, denunció la falta de consulta a las comunidades ribereñas, lo que consideraron una violación a sus derechos como pueblos originarios y guardianes del lago. Cabe señalar que el Lago de Chapala es el lago más grande de México y tiene un valor cultural sagrado para los pueblos originarios cocas, viráricas y nahuas que se vería afectado por los megaproyectos. Para más información, consulta zonadocs.mx. Y esta semana, las voces comunitarias nos comparten lo más relevante que ha sucedido en sus territorios en Corresponsales en Red. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos el recorrido con la invitación que nos hace la campaña nacional Sin Maíz No Hay País a la celebración en el marco del 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz. Esto va a ser en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Víctor Manuel Chima nos tiene la información. Cada 29 de septiembre celebramos a lo largo y ancho del país el Día Nacional del Maíz. Esto como una iniciativa ciudadana que surge en 2009 desde la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y que pone al centro de la celebración a las comunidades campesinas. Este año, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País participará en la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad, que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2025 en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, en el Monumento a la Revolución de la capital del país. Entre las organizaciones que integran Sin Maíz No Hay País y que tendrán presencia en la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad están Semillas de Vida y la Alianza por la Salud Alimentaria, con stands informativos en donde encontrarán publicaciones sobre la defensa de los maíces nativos, la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible y más del trabajo que como campaña y como organizaciones difunden. Además, habrá intercambios de semillas y saberes, exposiciones de mazorcas de casas de semillas y de productoras y productores invitados por Semillas de Vida. En un esfuerzo por visibilizar las distintas actividades con las que organizaciones y comunidades de los estados de la República Mexicana celebrarán a los maíces nativos, les invitamos a compartir los carteles y programas al correo electrónico cn.sinmaiznohaypais@gmail.com o etiquetar a Sin Maíz No Hay País en redes sociales, @sinmaiznohaypaismx en Facebook, Instagram y TikTok, @cnsmnhpmx en Twitter. Es la información que tenemos esta semana desde Sin Maíz No Hay País. Soy Víctor Manuel Chima Ortiz para Polen al Aire. Desde el CESDER nos comparten la experiencia de educación y pedagogía del sujeto. Artemio Dionisio nos tiene los detalles. Yo vengo de la comunidad de San Sebastián Tutla, Oaxaca, que se ubica en los valles centrales, y vengo al CESDER a aprender, a compartir, a conocer, a explorar, y pues eso. Desde hace más de 40 años, el CESDER, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, abre sus puertas para recibir estudiantes en la licenciatura en procesos rurales sustentables para una vida digna. Este nuevo ciclo escolar recibe a juventudes y personas adultas provenientes de 7 estados del país y de la región. A través de su propuesta educativa, llamada Pedagogía del Sujeto, el CESDER busca fortalecer los saberes de los territorios de manera viva y pertinente. Liderazgos comunitarios, porque mucho de la propuesta educativa es otorgar junto con los estudiantes estas habilidades, capacidades de análisis y de compromiso social con los colectivos, con los otros, no solo con uno mismo, sino también con los colectivos, que muchas veces el colectivo pues es la comunidad. Para mí, la peculiaridad del CESDER es que aquí todas y todos somos sujetos, somos personas con sus características, con su historia, y que se honra también esa historia, y que en comparación con otros modos de educación, no somos personas que no sabemos nada, más bien que venimos a compartir y entre todos a construir conocimiento. Agradecemos la colaboración en esta entrega a Elvia Velasco, estudiante de la licenciatura, y a Marco Comunidad, asesor del CESDER y acompañante de los procesos de ordenamiento territorial de la región. Reportó para Boca de Polen al Aire Artemio Dionisio, de la Especialidad de Comunicación Social Comunitaria del CESDER. Y ahora nos vamos a la Sierra Norte de Veracruz. Angélica Tolentino, desde Radio Guayacocotlán, nos comparte cómo está la situación del campo en la comunidad indígena de Benito Juárez, en Tezcatepec, Veracruz. Con el gusto de saludarles en este programa de Polen al Aire, les compartimos la palabra de la comunidad de Benito Juárez, comunidad Ñujú, del municipio de Tezcatepec, que se encuentra en el estado de Veracruz, para que nos platiquen y nos comenten cómo han visto en estos días de mucha lluvia en sus comunidades y cómo está afectando y resistiendo las semillas a través de la siembra. Los que sembraron un poco adelantado, pues ahorita ya tienen sus elotes, ya su cosecha la están asegurando, pero los que sembraron ya más atrasado, que es en el mes de julio, pues ahorita sí ha afectado un poco la lluvia, pues a la labor siempre le hace falta un poco el calor. Y acá nuestra costumbre de nuestras siembras, pues es un costumbre de nuestros abuelos, de nuestros papás, que nos enseñaron que tenemos que sembrar acá nuestras milpas, nuestro frijol también, que se siembra, cacahuate, plantas frutales, plantas de raíz, lo que son yucas y eso, pues para el consumo de nuestra familia, de nuestros habitantes, de nuestra comunidad, uh-huh, y a otras comunidades también. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues, de ahí es donde uno se ayuda. El que no siembra, pues se tiene que ayudar también del que está sembrando. Y ahora sí que es un costumbre que tenemos, que nuestros abuelos nos dejaron. Nos despedimos, yo soy Angélica Tolentino desde Radio Guayacocotla. Y desde cabina clandestina nos hablan de la minería en Oaxaca, que después de su saqueo se muda al estado de Querétaro. Fortuna Mining saqueó Oaxaca, ahora va por plata y oro de Querétaro. En el contexto de la imposición del proyecto minero de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, Bernardo Méndez y Bernardo Vázquez fueron asesinados en enero y marzo del año 2012, respectivamente. La compañía que cambió de nombre a Fortuna Mining Corp., tras agotar el yacimiento ubicado en el municipio de San José del Progreso, se ha retirado de Oaxaca durante 2025. Para ahora tener como objetivo el saqueo de plata y oro en el estado de Querétaro. En septiembre de 2025, es evidente que el saqueo de las mineras sigue extendiéndose en tierras de México, tras retirarse con impunidad de Oaxaca. Fortuna Mining ahora va por las tierras y aguas de Querétaro. Cabina Clandestina Producciones. Esto fue Corresponsales en Red, en Polen al Aire. Soy Iván Fernández. Gracias. Hasta pronto. Es así como llegamos al final de esta emisión de Polen al Aire, dedicado a la exigencia que las familias de los 43 desaparecidos de la Escuela Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa ha realizado en estos 11 años y a cientos de voces que se suman a ellos para reclamar justicia. Y desgraciadamente, estos jóvenes estudiantes forman parte de una larga lista que supera los 130 mil desaparecidos y desaparecidas en nuestro país, y cuyos familiares y amigos exigen la pronta respuesta de las autoridades para localizarlos. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?